Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas y le comento que esta tarde tenemos en el estudio a unos invitados muy especiales. Ellos son los mexitanos. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Justo acabamos de escucharlos y les comento que los mexitanos son un grupo de jóvenes músicos mexicanos que tienen un proyecto que versa sobre uno de los temas que más ha permeado la historia de la humanidad desde sus inicios. Hablamos de movilidad, hablamos de pluriculturalidad, hablamos de éxodos, hablamos de diásporas, de ciudadanos del mundo, y creo que es evidente desde el nombre de la agrupación, Mexitanos, ¿de qué estamos hablando más o menos? ¿Quién quiere empezar? Julio, ¿nos quieres hablar un poco de este proyecto? Bueno, digamos que Mexitanos surge primero musicalmente, para después tomar este carácter social que tiene. Digamos que, pues, la idea nace simplemente de juntarnos a tocar. Uh-huh. León fue el que fundó la banda, nos invitó, empezamos a mezclar algunos géneros de la cultura tradicional mexicana. ¿Sí? con estos tintes gitanos, ¿no? Que también nos llamaba como que la atención. Sí. Y pues de ahí es como se deriva todo este concepto de lo que es Mexitanos, ¿no? El retomar todas esas ideas de, digamos, de diversidad cultural, de como lo mencionas, de movilidad, ¿no? A través de, bueno, o sea, digamos que hacemos una analogía entre los que fueron el mestizaje de la cultura mexicana. ¿Sí? Y el mismo mestizaje de todas las culturas que son nutridas por los gitanos, ¿no? Por estas grandes diásporas que se hacen en Europa del Este, principalmente. Exactamente. ¿Cuáles son los elementos de otras tradiciones culturales presentes en su música, Julio? Pues digamos que retomamos mucho esta figura de la música del pueblo. Uh-huh. Digamos que el arte del pueblo, ¿no? Sobre todo. O sea, tratar de reivindicar los usos y costumbres de aquí de México. Tratamos igual como también de manejar un poco esta idea de la cotidianidad, ¿no? De la vida citadina, que es prácticamente lo que nosotros vivimos día a día, ¿no? ¿Sí? Es mucho de lo que se referencia en nuestras letras hacia estratos bajos de la sociedad y cómo son retroalimentados por este mismo sistema, ¿no? Que no permite que, digamos, como dice la canción, hay pájaros que no pueden volar, ¿no? Claro. Le comento a usted, estimado Radio Escucha, que hay varios instrumentos presentes en la agrupación. Julio está a cargo del acordeón, Vladimir está a cargo del saxofón, Angie es nuestra vocalista. Sí, hola, hola, gracias. Miguel está en el bajo. En la batería tenemos a León. Sí, hola, buenas tardes. En la guitarra tenemos a Eric. Hola. Y tenemos a Eddie Román en el clarinete. Chicos, ¿qué fue lo que acabamos de escuchar? Bueno, esta introducción que hicimos fue una rola llamada Diabluras. Viene en el primer material que hemos trabajado, que tiene el mismo nombre, Diabluras, es el disco, el nombre del EP que tenemos es Diabluras, entonces de ahí deriva esta canción. Y bueno, como una descripción rápida de la misma pieza, es una canción juguetona, es como que hace remembranza cuando éramos pequeños a las travesuras que hacíamos, que las correteadas que nos metían nuestras mamás, o sea, es como muy juguetona la canción cuando hacíamos travesuras, todo eso. Y pues el nombre deriva de esa misma expresión de las mamás de andas haciendo tus diabluras, así de travesuras y todo eso, las maldades. Y pues así es una canción dinámica, rápida, nos gustó como para abrir este programa. ¿Quién escribe la música? Pues la música está, hay canciones de varios de nosotros, en general pues somos, ahorita los que hemos trabajado la composición, somos, bueno, es Eddie, Julio, Eric y yo. Le comento a usted, estimado, reescucha, que yo conocí a esta singular banda en el encuentro cultural, durante el encuentro cultural por Ayotzinapa hace unas 2 semanas, ¿cierto? Chicos, les quiero preguntar, ¿qué es lo que los motiva a tener presentaciones de este tipo, ¿no? No es la primera vez que participan en un evento parecido, han estado también en eventos organizados por el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, el famoso MAES, han participado en eventos de recaudación de fondos para niños con cáncer. ¿Qué es lo que los motiva a tener una vida artística con contenido social y político? Pues creo que no podemos dejar de lado eso, ¿no? A fin de cuentas somos seres sociales, tenemos que entrar en esa dinámica. Pues es que no se podría decir que es por altruismo o para que nos tomen la foto o para que bla bla bla, ¿no? Pues simplemente se nos ha llegado a hacer la invitación. ¿Sí? Y hemos asistido también porque, bueno, compaginamos con estas mismas ideas, ¿no? O sea, creo que para nosotros es mucho más satisfactorio asistir a este tipo de festivales que estar yendo a otro tipo de festivales donde solo se lucra con el dinero del músico y con el dinero del público, ¿no? Tal vez simplemente es porque somos jóvenes, se podría decir. ¿Sí? Y pues no estamos exentos nadie a estar en una situación de este tipo. O sea, por ejemplo, lo de Ayotzinapa es una situación muy delicada que no se puede dejar de lado. O sea, ya seas joven, adulto o persona de la tercera edad o lo que sea, es una situación lamentable y nadie está exento a una situación así. O sea, estamos en peligro constante, toda la sociedad. Entonces, pues de alguna forma a apoyar esas causas es como un, como dicen, hoy por ti, mañana por mí. O sea, si no nos ayudamos entre nosotros, pues ahora sí que nadie lo va a hacer. Entonces hay que, como sociedad, hay que echarnos la mano. ¿Cuál crees que sea el poder que tienen los artistas, los músicos en este caso, para discutir o para disertar sobre estos temas que son tan tan controversiales, tan violentos, ¿no? Como este tema del desplazamiento forzado de los chicos de Ayotzinapa. ¿Cuál crees que sea la función ahí de quien crea, ¿no? En este caso, quien crea con sonido. ¿Y cuál crees que sea su alcance? Pues yo creo que muchas veces el artista, en este caso el músico, tiene de alguna forma la posibilidad de manipular los mensajes o de decirlo. O sea, él puede de alguna forma gritarlo. A veces la sociedad por su forma de vida, no sé, tal vez no tiene el alcance de hacer esto. Un músico en este caso se puede prestar más fácil a que se haga difusión, su mensaje llega más fácil. Digamos que es su trabajo de alguna forma del artista, el ver cómo trasciende y cómo transgrede en este caso para hacer conciencia. O sea, es una labor muy delicada, yo creo, y difícil. Sí, cuando nos topamos alguna problemática social o humana, cuando nos encontramos ante una coyuntura como la de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, normalmente se le pregunta a los expertos su opinión al respecto, se le pregunta a los abogados, se le pregunta a los sociólogos, se le pregunta a los politólogos, ¿cuál es su lectura? Muy rara vez se le pregunta a los artistas, me refiero específicamente a los músicos, ¿cuál sería su lectura sobre este tipo de abismo en el que nos encontramos imbuidos quienes somos parte de la sociedad mexicana? Pues creo que Pues no hace falta como ser artista o ser... cualquier ciudadano con sentido común podría dar su lectura, ¿no? Exacto. Pero normalmente no se les pregunta, ¿no? Mucho menos se le pregunta a un músico, digamos, como experto, ¿no? En este caso, en ejecución, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su lectura? Pues, creo que sí son temas bastante, digamos, fuertes, ¿no? El tratar ya con... hablando de toda esta violencia que se gesta en el país, ¿no? Pero, sin embargo, eso muchas veces es muy, digamos, hipócrita decirlo, ¿no? Porque nos casamos con tal discurso, pero salimos de nuestras casas, vemos al ser humano que está tirado en la calle pidiéndote algo de comer y pasas como si nada, ¿no? Pero eso sí, estamos en las manifestaciones diciendo que está mal otras situaciones. Que digo, o sea, no estoy en contra de eso, ¿no? También, o sea, pero creo que sí deberíamos de tener un poco más de conciencia social en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? No solo llevarlo a las manifestaciones, sino también llevarlo a otras situaciones que también son situaciones bastante, bastante difíciles. Chicos, vamos a hacer rápidamente un corte. Vamos a escuchar un poco de música. Les recuerdo a nuestros radioescuchas que en el estudio nos acompañan los mexitanos y los invito a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter o a través del Facebook. Nos pueden enviar comentarios, preguntas, o pueden enviar inclusive alguna sugerencia para el programa. Nosotros obsequiamos un par de libros o un par de discos si se pone en contacto con nosotros. No se vaya, regresamos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Derechos de hombres y mujeres. Sistema Nacional Anticorrupción. El Senado escucha y atiende a los mexicanos. Por ello, hoy se garantiza un trato justo y digno a los adolescentes en los procesos judiciales y se establecen los mecanismos que permiten que mujeres y hombres indígenas se integren a los procesos democráticos de nuestro país con igualdad y equidad de género. La democracia se construye todos los días con eficiencia. 62ª Legislatura, Senado de la República. La forma más clara de entender la noticia solo la encuentras en el Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio. El amplio y profesional equipo del Sistema Nacional de Noticiarios complementa la experiencia de estar en sintonía con las emisoras del IMER, llevándote contenidos de interés y servicio a través de Antena Radio, primera, segunda y tercera emisión. Antena Radio fin de semana, cortes informativos, reportajes y transmisiones especiales. El Sistema Nacional de Noticiarios trabaja con veracidad, equilibrio y oportunidad para llevar hasta tus oídos la forma más clara de entender la noticia. El IMER continúa celebrando 32 años. Dándole sentido a lo que escuchas. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Y por el premio mayor, díganos cuánto costó el puente que está a la salida del pueblo. Mucho, mucho, mucho dinero. La respuesta es incorrecta. Le faltó un mucho. Antes, el costo de la obra pública estaba en duda o era información reservada. Hoy, con la reforma a la ley de transparencia, quienes manejan dinero público tienen la obligación de rendir cuentas. Son tus recursos y tú los puedes vigilar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. México y sus historiadores. Diálogo sobre la historia de México para conocer y comprender nuestro pasado y nuestro presente. Lunes 4 de la tarde. Por Radio Ciudadana, 660 AM. México y sus historiadores. Síguenos en Facebook y Twitter. Frontera Cero. Esto es Los Olvidados. Hola, soñando con el mar, cantando la canción de los vencidos. La luna que alumbró su caminar descansa sobre el mar de las derrotas. Su música infernal tocó la realidad con el color lascivo de sus notas. Propensos al calor de las palabras, cuando se pone el día, caminan escondidas, heridas por la sal de las miradas, llevando y deshojando el calendario, quemaron de un tirón las primaveras, pendientes de un futuro carcelario, se encuentran casi a diario, tarareando su estudio nos acompañan los Mexitanos, grupo de 7 talentosos y jóvenes músicos mexicanos, y acabamos de escuchar Los Olvidados. Chicos, ¿quiénes son Los Olvidados? Bueno, Los Olvidados, pues al parecer ya somos todos, ¿no? Digamos, y bueno, pues más bien la idea de hacer esta canción surge a través de conocer a un grupo de personas en situación de calle, ver su, digamos que el tipo de vida que llevan, ¿no? Que es algo bastante, bastante difícil. Uh-huh. Pero pues también se refiere a todos aquellos que digamos han sido olvidados por el Estado, olvidados por la Iglesia, olvidados por, digamos, por las personas que deben de dar el bienestar social. Angie. Sí. Hola, hola. Pues yo creo que puede resultar adecuado para diversas temáticas. El tema es inclusive un poco fusionado con algo de Dixieland. Uh-huh. Qué bueno que también va orientado a pues justamente lo que es la banda, ¿no? Que pues, tratamos de hacer una banda pues ecléctica que pues justamente trata de unir diferentes géneros, diferentes ritmos del mundo. Y vamos, tiene un carácter un poco pues tristón, ¿no? Por lo uh-huh. mismo, porque hay tanta gente que está en condiciones de calle o sufriendo por diferente tipo de maltrato. Hay muchas situaciones que se pueden prestar para la canción uh-huh. y que muchas veces pues no encuentran pues el consuelo que necesitan, y pues yo creo que también es parte del mal de esta sociedad, ¿no? Que que muchas veces pues no nos detenemos a pensar en aquellos que pueden necesitarnos o que necesitan, no sé, una palabra de apoyo. Y pues yo creo que esta canción pues intenta pues hacer un poco de, vamos, de reconocimiento a toda esa situación. Estimado Radio Escucha, le recuerdo que están disponibles nuestras redes sociales para que interactúe con nosotros o para que haga algún comentario o alguna pregunta a nuestros invitados del día de hoy. Y la pregunta, el torito de este día, es ¿cuántos millones de migrantes se calcula que hay hoy en día a nivel mundial? Quiero decir, migrantes internacionales. Según ustedes lo saben, se hará merecedor de un disco o de un libro. Chicos, háblenos un poco de su instrumentación. ¿Cómo la han elegido? ¿Cómo la han seleccionado? Tenemos instrumentos de distintas partes del mundo. Bueno, principalmente la banda comenzó con una instrumentación totalmente diferente, uh-huh. un poco similar también, pero más bien que nada fue por una necesidad sonora. Uh-huh. El hecho de cada vez que íbamos proponiendo cosas nuevas, pues no era como necesario, siempre era como falta algo, este color de esto, y fue como, o sea, ir buscando más integrantes que pues, con diferentes instrumentos, ¿no? Creo uh-huh. que nunca hemos buscado tampoco una instrumentación tan común en un uh-huh. aspecto. Uh-huh. Por el tipo de música que hacemos es fusionar, la propuesta de la música es fusionar. Entonces, ¿sí? es por lo mismo que esa instrumentación se fue dando, o sea, no hay como, no estaba planeado, ¿no? Así como tocar con esos instrumentos. Uh-huh. O sea, hemos cambiado algunos de instrumentos, ¿no? Así antes Julio tocaba bajo y ahorita toca acordeón, ¿no? Por la necesidad de otra melodía. Uh-huh. Y se fueron, o sea, sí, no fue nada planeado en general. Chicos, estamos llegando al final de la primera parte de esta charla, de esta plática con los mexicanos. Obviamente nos vamos a despedir con un poco de música, pero antes quiero darle las gracias a nuestros operadores Sebastián y Hugo, a nuestro productor Ricardo Alan, a los integrantes de los mexicanos, a Julio, a Angie, a Vladimir, Eric, Eddie, León y Miguel. Yo lo invito a ustedes, estimado Radio Escucha, que nos sintonice cada sábado a las 12:30 de la tarde por el 660 de AM, Radio Ciudadana. Yo soy Gabriela Rosas y chicos, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, la siguiente canción se llama Caravana. Uh-huh. Y no es cierto, ya me se me está quedando bien de feo. Sí, es la chilenita, perdón. Pues esta canción habla de es una reivindicación, digamos que es nuestro homenaje a la mujer trabajadora, ¿no? Uh-huh. La reivindicación hacia todas las mujeres que, digamos, tienen ese ingenio para poder llevar el sustento a su casa. ¿Cómo se llama la chilena? Sí. ¿Se llama chilena? Chilena. Ah, ok. Que además es un tipo de música mexicana, ¿cierto? Sí, específicamente de Costa Chica, ¿no? Lo que ¿De la Costa Chica de Oaxaca? De uh-huh. Guerrero y Oaxaca. Uh-huh. Digamos que ahí es donde se gesta la mera cuna de la chilena. Y como, ok, tú cantas, ¿verdad, Angie? Sí. Perfecto. Bueno, pues adelante, chicos. Muchas gracias. Por la costa chica voy, camino sin voltear. Por la costa chica voy, camino sin voltear. Arrastrando los ojos hinchados de tanto llorar. Voy con los pies arrastrando los ojos hinchados de tanto llorar. En la montaña nací, soy humilde mujer. En la montaña nací, soy humilde mujer. Si al mundo vine a descansar, lo juro ante Dios no fue para perder. Si al mundo vine a descansar, lo juro ante Dios no fue para perder. De otra más que de sol a sol trabajar. soy, vivo al pie del cañón, trabajadora yo soy, vivo al pie del cañón. Todo el sudor de mi frente, la sangre en mis manos son para el patrón. Todo el sudor de mi frente, la sangre en mis manos son para el patrón. Con esta copla me voy, pues yo no sé cantar. Con esta copla me voy, pues yo no sé cantar. Solo cuento mil historias que humildes mujeres no pueden contar. Solo cuento mil historias que humildes mujeres no pueden contar. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.